Bienvenidos al taburete metafísico sin patas. Un servicio a la comunidad del organismo vivo del engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro. Brazo hiperactivo del organismo vivo del engendro. Muchas gracias por su atención. Dicen que es muy difícil hablar de poesía sin quedar como un snob. Eso lo dirán porque no quieren que la gente hable de poesía. Sí, pero luego es verdad que es muy difícil hablar de poesía y no quedar como un snob. Entonces, el resultado es que la gente no habla de poesía. ¿Se puede leer poesía y que no te tilden de moderno de esos que van a las librerías con la chaqueta de pana? Bueno, mejor ser moderno así que no bailando las canciones de la película Gris en un sórdido disco pop abierto en las inmediaciones de un taller mecánico. ¿Es que quienes van a las librerías con chaqueta de pana son los mismos que bailan las canciones de la película Gris en un sórdido disco pop abierto en las inmediaciones de un taller mecánico? Leches, pues sí que se ha puesto difícil hablar de poesía últimamente. Pues eso, te estaba diciendo. Debemos intentarlo en cualquier caso. Sí, pero donde no nos vea nadie. No se debe ser tan pusilánime. Si no tenemos cuidado, dentro de 40 años dirán que las grecas eran poesía. ¿Y qué pasará con los snobs? ¿Les alcanzará el holocausto nuclear mientras bailan las canciones de la película Gris en un sordido de disco pop abierto en las inmediaciones de un taller mecánico? De esa manera, al final, todo cobra sentido. Para que todo cobre aún más sentido, durante el presente taburete metafísico sin patas, se escuchará la cara del disco Malesh, del grupo de música experimental y psicodélica llamado Agitation Free. Disco, por supuesto, no publicado en España. Porque ¿para qué van a publicar en España estas maravillas psicodélicas si luego la juventud se droga? La juventud, esa curiosa etapa de la vida donde uno no puede drogarse, porque para ello, al menos en España, tiene que esperar a la edad madura. Momento en que si puede pagar copas de balón y salas de fiestas, nadie le dirá a uno nada por drogarse. En fin, tenemos la psicodelia y el taburete metafísico sin patas que la difunde. Jóvenes oyentes, aquí tenéis entonces a Agitation Free en todo su esplendor. سيء الموضوع في شأن المقعد أمامي. الرجاء ربط أحزمة المقاعد والامتناع عن التدخين أثناء الإطلاع. شكرا. Ante la mesa vacía, ante el plato vacío, lo único que se puede tener son alucinaciones. Es, en efecto, lo único que puede poseer quien se halla frente a la mesa vacía, quien contempla el plato vacío. Eso suponiendo que un día tuviera para comprar una mesa o un plato, o ni siquiera eso, porque se los encontró en la calle, desperdigados por cualquier casa de empeños, por cualquier trapería, por cualquier despacho de abogados que quiere unos muebles más modernos. No, más antiguos, más provenzales, para servir no a quien sirvió, sino a quien tuvo servidores y quiera seguir extendiendo su manto medieval sobre ellos. El proceso de desfeudalización del territorio durante demasiados siglos llamado España va con retraso. Y en las declaraciones de los del pañuelo saliéndoles de la chaqueta advertimos que en el colectivo de los clientes, feligreses o parroquianos de las modernas cafeterías de la calle General Mola, vaya contrasentido, se observan importantes reticencias hacia lo que llaman el proceso democrático, que pueden llevar a algún tipo de pacto que haga al diputado Blas Piñar más poderoso de lo que es. Si bien bajo una guisa algo más europea o de negocios, del Jaez, de la que están experimentando en Chile después de la carnicería. Los fusiles aún en las manos o en las bocas, y no en tu mano ni en tu boca, de la que se espera el amor. El amor incondicional, el amor al prójimo, la pobreza voluntaria, la pobreza tuya. Guárdate tu miedo y tu ira, y guárdate también tus ganas de agarrar guitarras y exprimirles hasta el último sonido, o de protestar contra la energía atómica o de experimentar con tu sexualidad. Aquí los dos caballos son para jóvenes padres de familia. No esa familia que estás imaginando, sino la gran familia que compra unida, cuyos vástagos inician curso en los maristas y comen lentejas con chorizo. Los vecinos estarán mirando nuestras fantasías con pasta dentífrica cuando nos atrevamos a verificarlas. María Luisa. Ante la mesa vacía, ante el plato vacío, lo único que se puede tener son alucinaciones. Son lo único que se puede poseer, pues nadie entrará a desmontar las partes del subconsciente a donde no podrá llegar la Coca-Cola por mucho que se empeñe. Fue así como un chaval residente en Granada, de nombre Juan Manuel para más señas, contemplaba la austera pieza de carpintería sin viandas allá por 1968 o 1970, cuando se empeñó en producir alucinaciones lúcidas para combatir el aburrimiento reinante. Se comía, pero siempre se comía lo mismo: pollo, lentejas y café saimaza. Aún el pollo era una innovación, no crea. Lentejas y café saimaza en los colegios mayores. Se estudiaba, pero siempre se estudiaba lo mismo. Aquí es cuando Juan Manuel se imaginó al catedrático García con pata de palos, zapatos de bíceps y cabeza de abuela, coronada por una cresta de pollo. Ya dijimos que la carne de ave de corral era innovación, no crea. Blanca, rosácea, tiernecita y hormonada desde su granja industrial más próxima. Un tipo tocado con sombrero de cowboy y armado de un palillo de dientes y de dos armas comilfot es fotografiado a la derecha, extemporáneo a él cual si fuera un astronauta rastafari, pero de manera que a ti, que suspiras por el estreno de Superman, te parecerá menos evidente. El catedrático García prepararía unos huevos fritos con chorizo ante la pizarra y su cabeza de abuela se dividiría en fractales. Después narraría la batalla de Verdún, rematando su relato con un oscuro poema sobre un soldado desaparecido en las Guayanas y un crimen por una herencia. Su cabeza de abuela se dividiría en fractales. Un reloj Longines gigante caería del techo, seguido por Joaquín Prat aterrizando en clase en un Boeing 727 de tamaño reducido para poder entrar en aulas. Y los payasos de la tele comerían carne azul cubierta de sangre verde y esparcirían libras esterlinas por el lugar, caminando con sus zapatones sobre cadáveres de perros y toros como los que hay en el límite de las provincias de Jaén y Albacete. El mapa político de España, a propósito, se saldría del papel donde está impreso y las provincias se volverían viscosas, ululantes y grasientas, persiguiéndote en la noche con el catedrático García montado encima de Cuenca y el profesor Romanillos encaramado sobre Guadalajara. Nadiuska no te hará ni puñetero caso, como tampoco te lo harán los Pecos ni Felipe González. Las gafas del profesor Romanillos se parecen a las de Erich Honecker y de algún modo hemos llegado al presente. Thank you. ممنوع الدخول شمال. Se espera que digamos algo sobre las elecciones españolas, socapa de cuya celebración se impidió la emisión del programa el pasado 1 de marzo, pues nuestra emisión es calificada como propaganda política en favor de organizaciones partidarias de obediencia marxista. Solo diremos lo siguiente. Censo electoral 26.836.490 personas. Votos obtenidos por el partido ganador, 6.268.593, 23,36% del total del censo. Representación obtenida por el partido ganador, 168 escaños, 48% del total. Así que al 23% de los residentes en España le corresponde el 48% del poder. ¿Será porque ha ganado un partido de tecnócratas y subsecretarios y directores gerentes de la Unión de Explosivos Río Tinto, con gafas de secretario del Politburó? Porque si les agitas enfrente la figura de un comunista, los tecnócratas, subsecretarios y directores gerentes de la Unión de Explosivos Río Tinto serán cruces y aullarán que ellos creen en la libertad. Pues son usuarios de ejaculatorias espantajóvenes de certificada hipocresía y comprobada eficacia, como los insecticidas. Pero si a esos mismos tecnócratas, subsecretarios y directores gerentes de la Unión de Explosivos Río Tinto les pones delante un punky de los que hoy pueblan las calles de Ámsterdam, entonces se verá en toda su crudeza que ellos no creen en la libertad, sino solo en Dios Todopoderoso. ¿Qué tal? Y como ellos lo creen, es exactamente lo contrario de creer en la libertad. Todo se ha dicho. Por eso se aseguran que un voto suyo valga como dos de los nuestros si es que nos animamos a votar, que ya intentan que no lo hagamos. Lejos de la urna nos quieren, sí, por razones que ya en la República Lerroux y Gil Robles conocían. Si es que es tan antiguo todo. El gobierno español se queja de que es difícil obtener la mayoría absoluta por razones del sistema electoral. Con un 34% de los votos emitidos ya quieren mayoría absoluta, los muy trileros. ¿Y qué ocurre si somos partidarios de la legalización del aborto? Que UCD y AP suman mayoría absoluta, de forma que oscuras parteras se lo harán a mujeres indefensas en pocos ventiladas estancias de inaccesibles aldeas gallegas, extremeñas y aragonesas. El tresillo será marronáceo para que no se tiña demasiado. Y sonará el parte, o lo que TVE tenga bien ofrecer la tarde del sábado. Londres aún resulta muy caro, pues tiene la libra esterlina. Se lleva diciendo desde 1939, y aún antes. Y ya lo hemos dicho nosotros aquí repetidas veces y sabemos bien por qué no nos escuchan. En España hay demasiado señor demócrata y cristiano. Demócrata solo cuando gana él, o mejor dicho cuando pierde. Y cristiano solo cuando se trata de que el báculo quede marcado en el rostro del infiel y que otros, a quienes Cristo ofrecía poco, acaben creyendo en él por mor de la transubstanciación del cuerpo de Cristo en el suyo propio, no por medio del pan y el vino, sino por medio de la identificación física con el lecce homo, descoyuntado por la soldadesca romana en eso que llaman el principio de los tiempos. Si ustedes recuerdan, el taburete metafísico sin patas viene hablando en sus últimos programas de los jóvenes, dicen que líderes, hijos, eso se sabe, de familias de alcurnia, cuyas carreras el sistema prepara y cuida con mimo. Ahora mismo no sabemos a dónde podrán llegar, pero tenemos que advertir de ello. Nos vemos en la obligación de hacerlo. Y tenemos la posibilidad de hacerlo, ya que andamos fuera de las fronteras de lo que se ha dado en llamar el Estado español. En programas anteriores, el joven José Ignacio Bert, de 28 años de edad, jefe del Servicio de Estudios de Radiotelevisión Española, autoproclamado demiurgo demoscópico democristiano, ha glosado ininterrumpida y desfachatadamente la farmacopea juvenil, no ya solo la que es costumbre dedicar a fines recreativos, sino la que le convierte a uno en un Superman, y ustedes perdonen esta lamentable concesión a la moda, cuando se acerca el momento de las preguntas dictadas por el catedrático Martínez Adrados o por el profesor numerario Ruiz Lagunilla. Escribe usted lo que sepa. Cuando los huecos en lo referido al conocimiento del tema sujeto a evaluación son tales que ya no sirve el papelito bajo la mesa que desafía al docente más corto de vista que un topillo de La Rioja, José Ignacio Bert, jefe del Servicio de Estudios de Radiotelevisión Española, sugiere que lo remediemos haciendo uso de los avances del estudio de la farmacia. Perdón, haciendo uso de los avances de la farmacia aplicada al estudio. En exclusiva para el taburete metafísico sin patas y tranquilizado sobremanera por el hecho de que este programa se escribe, elabora y produce fuera de las fronteras españolas, José Ignacio Bert nos explica, ya que para eso ha estudiado Derecho, que la legislación positiva es expresión del contrato social tal y como lo concibió Rousseau y lo actualizó Carl Schmitt. Ya le oímos. Agustín García Calvo, ese sicofante al que solo un statu rerum tan confuso y convulso como el presente puede brindarle el altavoz social desde el que desbarra sin tasa, diría que Carl Schmitt le sienta a Rousseau como un santo dos pistolas, y que una pedagogía que enfatice la conexión entre ambos dinamita cualquier posible concepto de paideia. Sin que sirva de precedente, manifestaré aquí mi acuerdo con la postura del sedicente latinista zamorano. Acuerdo que he de circunscribir rigurosamente al primero de los puntos citados, porque en relación con el segundo no puedo más que rechazar de plano la hipótesis expuesta. Pues en un país como España, donde las piedras, los caminos y las cunetas guardan memoria de tanta ferocidad y tanto desgarro, estamos, y esto lo digo con pesadumbre siempre que me preguntan, vacunados por milenios contra el mito del bon sauvage, tal y como lo evocara el insigne ginebrino. De ahí que en las últimas décadas haya sido necesario equilibrarlo con un poco de lo escrito por Carl Schmitt, puesto que el alemán se anticipó providencialmente a tanto relativismo hippie como sufrimos en la actualidad por culpa de irresponsables como García Calvo, Tierno Galván y José Luis Aranguren. Pero si la farmacopea estudiantil no es relativismo hippie, y además del caro, ¿qué otra cosa puede ser entonces para un truchinán como tú? Aquí es importante traer a colación a Schmitt, porque se preocupó de enfatizar el principio de legalidad separándolo del origen parlamentario de la autoritas, y relacionándolo todo, sobre todo, con la aplicación práctica de dicha legalidad. No podemos obviar entonces que el reglamento universitario que en la actualidad regula el uso de medicamentos y fórmulas magistrales, con anterioridad a pruebas académicas, no tiene un origen parlamentario, y de acuerdo con Schmitt no podemos afirmar que su carencia de marchamo constitucional suponga un vicio de origen, Como el antedicho reglamento académico no prohíbe en la actualidad el consumo de derivados anfetamínicos ante examinis, ni tan siquiera lo regula en modo alguno, entonces no encuentro problema alguno en ello, porque, como he sostenido anteriormente, a mí me parece un potenciador inocuo de la mente humana, exento de los riesgos para la salud pública asociados al porro. Porque, claro, tu experiencia en el mundo del derecho y de la investigación de audiencias te lleva a preferir las sustancias excitantes a las relajantes. Es que no hace falta ser un genio de la estadística o un demiurgo demoscópico democristiano como un servidor para reparar en lo obvio. Las sustancias excitantes nos llevarán al largamente esperado aumento de la productividad que tantas veces se ha echado en las albardas del desarrollo cibernético, que con el paso de los años, y dijera lo que dijera Stanley Kubrick, ha demostrado ser un fiasco y una patraña para optimistas antropológicos. ¿Usted cree que tenemos tiempo para sustancias relajantes ahora que está claro que las computadoras no nos van a solucionar los problemas? No, señores. Aquí o memorizamos como bestias y escupimos 346 artículos del Código Penal ante el Tribunal Examinador, o nos van a tomar la medida los soviéticos, los checoslovacos y hasta los chinos de la China Popular. Fíjese lo que le digo. Siempre digo a quien quiera escucharme, es decir, a todo el mundo, que quizá el máximo error de Villar Palasí en la Ley General de Educación fue quitar la reválida, porque ahora el alumno de 13 años no tiene ningún intensivo para memorizar y así expandir su mente. Su otro error fue universalizar la educación gratuita, porque lo que es gratis, al final la gente no lo valora. Y en los próximos años vamos a tener en las aulas a un montón de alumnos que no van a valorar la educación porque no han pagado lo suficiente por ella. ¿Es ese el programa oculto que UCD va a aplicar en educación? Porque Íñigo Cabero se lo tiene muy callado y solo habla de invertir 21.000 millones de pesetas. No le digo que se vaya a hacer ahora. Yo represento la vanguardia de mi partido y, por tanto, comprendo que esa no es política para el presente, sino para el futuro. Entienda que ahora hay que mantener un equilibrio necesario con sectores más inmovilistas, que aún creen en la idea de regar con millones la educación para que todo quisqui vaya a la universidad, aunque sea el torete. Por más que a mí esa forma de pensar me parezca tan retrógrada como suicida, las organizaciones de masas con vocación de partido único, como lo es la UCD, constituyen maquinarias complejas cuyos tiempos se hacen respetar por la fuerza de los hechos. Existe la natural tensión generacional y cultural, que podría ilustrar refiriendo que casi nadie en mi partido escucha la música que escucho yo, música moderna, como Simon y Garfunkel o Willie Nelson. Íñigo Cabero y los demás que están ahora en el gobierno son más de la tuna compostelana, o en su caso, de la de Deusto, y les pone uno un LP de Supertramp y se caen de culo. Pero los ritmos de la historia, sus saltos hacia adelante y hacia atrás, son implacables. Y no le quepa duda de que dentro de algunas legislaturas se impondrá la política que ahora proponemos los jóvenes mejor preparados, más memoriosos, los que con mejor tino hemos elegido los potenciadores del intelecto. Porque yo, he de insistir en ello, represento la vanguardia, como demuestra el hecho de que yo haya traído a España la investigación sociológica y de audiencias. Traer a España algo es muy sencillo, solo hay que tener dinero. Lo difícil es inventarlo. Unamuno fue nuestro más genial político de centro. Animal de vivaz españolía donde los haya habido, y al mismo tiempo encarnación del necesario temple en el discurso y del respeto discrepante a las ideas ajenas. Yo soy su sumo sacerdote, y creo que él ya dijo lo que tenía que decir al respecto. Y los españoles me dan la razón una vez más por vía de la estadística, ya que porfían en manifestar su repelús por las carreras técnicas no inscribiéndose en ellas. Déjeme que le diga una cosa, como hubiera dicho Dale Carnegie. ¿Ve usted este reloj? José Ignacio, si se te ha ocurrido pensar que vas a hipnotizarnos, te has equivocado de persona o grupo objeto de estudio. Nosotros no somos como esa gente con la que te juntas. No es que quiera hipnotizaros, entre otras cosas porque se hipnotiza con reloj de agujas. Y este reloj que porto es un moderno reloj digital. Pues es así que, curioseando en su mecanismo, encontré una inscripción que en principio me resultó misteriosa. Made in Taiwan. Los que compramos productos de importación ya conocíamos de sobra el Made in Germany, e incluso en los últimos años es un pasatiempo fundamental en el todo Madrid el volar a Canarias para volver con las maletas rebosantes de productos Made in Japan, y que luego nos ayuden los amigos que todo el mundo tiene en la aduana de Barajas. Esto se hace tanto, casi tanto, como los viajes a Londres de fin de semana con el Museo Británico, el cambio de la guardia en Westminster, el concierto de los Rolling Stones y la interrupción del embarazo, que allí es legal porque a España le falta todavía un poco más de mano de obra si queremos reducir la inflación. Y esto tiene que ver con el Made in Taiwan que encontré en mi moderno reloj digital, traído no ya de Canarias, sino de la misma Nueva York, actualmente vórtice del comercio mundial. Y fíjense ustedes, que en Taiwán, a la que cuando yo era pequeño llamábamos Formosa, se ensamblan ya artefactos tan tecnológicamente avanzados como este que llevo en la muñeca, que nosotros los españoles no llegaremos a fabricar ni en 500 años. ¿Se dan ustedes cuenta? Nuestro sistema educativo no puede quedar al margen de esa realidad. Estamos perdiendo el tiempo intentando formar ingenieros e inventores. Estarían perdiendo el tiempo si alguna vez los hubieran intentado formar, pero no es el caso. Auguro que quienes quisieron ser ingenieros e inventores correrán otra vez a las fronteras una vez que España entre en el mercado común y ya no sean recibidos en campos de concentración como pasó la última vez que a ustedes se les ocurrió que sobraba gente aquí. Puede que se vayan, ¿sí? Así sea, si esa es su voluntad. Todo país busca su sino en un orbe a veces cambiante, a veces estático. Y así los demás, señor mío, quedamos mucho más anchos y sosegados, porque ha abandonado el país una recua de plañideras que se arrogan los galones científicos de Ludwig Boltzmann, pero no saben nada del arte de cuchares. Tema que a mí me parece que por estos pagos viene mucho más al caso. Sea como fuere, a mí no me mezclen ustedes con los de los campos de concentración, que este gobierno, que hace escasos días ha vuelto a recibir la confianza de los electores, y eso se lo he de recordar a ustedes, creo que muy a su pesar, se ha propuesto acabar con los agravios y los rencores que el mar perder de tirios y troyanos ha depositado sobre la tan traída y llevada convivencia democrática. Y sin eso los agoreros y las casandras nos ayudan yéndose, pues enemigo que huye, puente de plata. Francia tiene ingenieros e inventores. También viven allí filósofos como Michel Foucault y está abierto el colegio de patafísica. ¡Y se puede abortar! Eso es problema de los franceses. Además, yo puedo ir a Francia cuando quiera. ¿Vas a abortar allí, José Ignacio? Yo no, obviamente, pero he de decir que la farmacopea universitaria me lleva reforzando ciertas apetencias incluso desde antes de entrar en el templo del conocimiento. Desde los años del preu, me atrevería yo a decir. Y siendo yo un joven que no es de piedra, que es de talante liberal y de celebrado buen gusto, en lo que en verso machadiano se conoce por aliño indumentario, y eso sin entrar en detalles acerca de mi buena planta y de mi cautivadora conversación,